Vamos con el mensaje número 12 de la serie La Excelencia de Dios. La serie La Excelencia de Dios. Y hoy vamos a ver la bondad y misericordia de Dios. Ya nos faltan pocos temas. Vamos a ver este, la bondad y misericordia de Dios. Luego vamos a ver la ira de Dios, la justicia de Dios y la gloria de Dios. Esos tres temas y terminamos esta serie. ¿Sí? O sea que nos falta este y tres más. Y terminamos la serie. ¿Sí? Para la gloria de Dios. Y les digo, repásenla. Repasen toda la serie y van a ver cómo Dios les va a bendecir, mis hermanos. Entonces, hoy vemos la bondad y la misericordia de Dios. Vamos a orar. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, estamos delante de ti, mi Señor, en esta mañana, dispuestos a aprender de ti. Dispuestos a conocer más de ti, de cómo eres. Estamos conociéndote, Señor, a través de esta serie de mensajes, de estudios. Y queremos que te reveles a nosotros, mi Dios. Que no solamente seamos conocedores de oídas, sino que en verdad tengamos una revelación preciosa de ti, Señor. Y cada día amarte más, cada día crecer espiritualmente, ser mejores hijos tuyos, Padre. En el nombre de Jesús, háblanos, enséñanos, edifícanos, bendícenos, Padre. Exhórtanos, redargúyenos también, Señor. Repréndenos si es necesario. Queremos crecer, Padre. Eso sí, mi Señor, conociéndote. Usa mis labios, usa mi voz, Señor, para ministrar en esta mañana a tu pueblo. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Bondad es lo contrario a maldad. Es una definición práctica y rápida. Bondad, para entenderlo bien, pues es lo contrario de malo. Bueno y malo, ¿verdad? Es un antónimo. Maldad es cualidad de malo, acción mala e injusta. ¿Sí? Malo quiere decir que carece de la bondad, dañoso o nocivo a la salud, que se opone a la razón o a la ley. Esto es malo. Se opone a la razón y se opone a la ley. Y en este caso, pues se opone a la ley de Dios, ¿verdad? Y en la Biblia siempre se nos acusa de hombres injustos a toda la humanidad. Son injustos, ¿sí? Son impíos, son malos. El Señor Jesús dijo, vosotros siendo malos. Entonces, ahí define, siendo malos. O sea, somos malos. El hombre no es ni puede ser bueno. Podemos hacer cosas buenas a los ojos de nosotros mismos, ¿verdad? Como dijo el Señor Jesús, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas, buenas dádivas a sus hijos, ¿verdad? ¿Cuánto más vuestro Padre? Ustedes siendo malos, porque a lo mejor dicen, no, yo no soy malo, yo no soy tan malo, yo hago buenas cosas, ¿sí? Yo no me meto con el vecino, yo no ofendo al vecino, yo cumplo con la ley, pago mis impuestos, no digo groserías, no fumo, no tomo, no, nada de eso. Pues soy bueno. Pero el Señor Jesús dijo, ustedes siendo malos. Tú te puedes ver a lo mejor que haces buenas cosas, ¿eh? A nuestros ojos pueden ser buenas. Pero a los ojos de Dios son, ¿qué? Trapos de inmundicia. Así que por muy buena o muy buenas acciones que haga por ahí cualquiera, a los ojos de Dios son trapos de inmundicia. Y no por eso somos buenos delante de Dios. Aparentamos ser buenos delante de la gente. Tenemos algo de moralidad, ¿verdad? Y nos vemos bien. Ay, mira, qué buena persona, qué buena gente. Pero Dios dice, no, eres injusto, eres malo, no estás conforme a mi ley. Vosotros siendo malos, dijo el Señor Jesucristo. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que hay que pedirle al Padre, porque es bueno. Pídanle. Pero pídanle conforme a su voluntad, mis hermanos. No pidan para sus deleites. Por eso no da. Si Él es bueno, Él es bueno. Si Él te da, sí te da. ¿Sí? Pero conforme a su voluntad. No podemos torcerle la mano a Dios. Ándale, dame eso, dame eso. No, no, no. Pídeme conforme a mi voluntad y sí te voy a dar. Amén. Aleluya. Entonces los hombres sí pueden hacer ciertas cosas buenas, aparentemente, ¿no? Pero no, ninguna para justicia de Dios. En Romanos 3:10 dice, vamos para que lo chequen. Son citas conocidas que me gusta utilizar mucho. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Ni aún cuántos? Ni uno solo. El 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga ¿qué? Ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, ¿Esto qué es? A los ojos de Dios, mis hermanos. ¿Verdad? Como les digo, a los ojos de los hombres, ah, pues sí. Sí, qué buena gente, qué buena persona. Mira, trata bien a su esposa, trata bien a sus hijos, es cumplido en su trabajo, en la escuela. Oye, qué bien, qué buena persona. A nuestros ojos. Pero a los ojos de Dios, dice, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Isaías 64, 6. Vamos rápido. Isaías 64, 6. Dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad, ¿cómo somos? Ay, qué feo, ¿verdad? Qué agresivo es Dios. ¿Cómo que me dice sucio? Y todas nuestras justicias, o sea, todas nuestras obras buenas, según nosotros, como trapos de inmundicia. ¿Y saben lo que era un trapo de inmundicia, mis hermanos? Trapo de inmundicia se le conoce a las toallas sanitarias que utilizaban las mujeres en aquellos tiempos. Eran trapos. No es como hoy, ¿verdad? Que ya están fabricadas y ya vienen adecuadas para la función que tienen. En aquellos tiempos se utilizaban trapos, ¿sí? Para las toallas sanitarias de las mujeres, ¿sí? Estos son los trapos de inmundicia a los que se refiere esta escritura. Todas vuestras justicias, todas vuestras buenas obras, como trapos de inmundicia, ¿sí? Y nadie podía tocar esos trapos porque se contaminaba. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Nadie hay. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Hay gente que piensa que el hombre no nace con la herencia de Adán. Apenas tuve un debate con uno que dice que no nacemos con la herencia de Adán. Pero la Escritura dice que sí, porque precisamente de eso nos vino a librar el Señor Jesucristo, de la herencia adámica, ¿sí? De la maldad, del pecado, porque por un hombre entró el pecado a la humanidad, Adán, y nos heredó el pecado. Somos malos, desde niños. Un niño ya trae esa semilla, esa herencia. ¿A qué edad peca un niño? Cuando hace su primer berrinche. ¿Cuándo hace su primer berrinche? Bueno, no, ya en la práctica, pues, que es malo, desde Adán, porque por su herencia. Pero en la práctica, ya cuando tú lo ves hacer un pecado, cuando no está de acuerdo con lo que le estás dando de comer, ¿verdad? Ya su berrinche, y te avienta el plato. ¿Qué será? ¿Al año, año y medio? ¿Quién le enseñó a pecar? Bueno, hay algunos más precoces, ¿verdad? Hay unos más precoces, más vivarachos, más despiertos, y esos pecan, pero rápido. Al medio año ya andan pataleando, y no me gusta, que no quiero la leche fría, caliéntamela. Bueno, lo piensan, no hablan a esa edad, ¿eh? ¿Quién le enseñó a ese niño a comportarse así? ¿Quién le enseñó a ser rezongón? ¿Quién le enseñó? ¿La mamá? No, la mamá le dice, pórtate bien, hijo. Y siempre, toda la vida, pórtate bien, hijo. No, no hagas eso, no digas eso. No te comportes así, sé educado. Hace sus berrinches, ¿verdad? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó? Es su naturaleza adámica. Digo, para estos que no creen que heredamos la herencia de Adán, por supuesto que sí. Y a la primer oportunidad se manifiesta. Se manifiesta. Nadie nos enseñó a pecar. En las tribus apartadas por ahí, en alguna selva por ahí, en la Candona o allá en el Amazonas, hay tribus que no conocen nada de la ley moral de Dios. No saben lo que es bueno ni lo que es malo según Dios, pero tienen la ley moral en sus corazones, que ya viene de nacimiento. Ellos mismos se dan cuenta, esto está mal, esto está bien, ¿verdad? Hay tribus que aprecian la virginidad de las doncellas. ¿Cómo saben que eso es bueno? ¿Verdad? Las tribus, o sea, la gente que no conoce ni del bien ni del mal, saben que hay bien y hay mal, por la naturaleza que se hereda. Porque si bien heredamos la naturaleza de Adán, pecaminosa, también Dios nos da en el nacimiento la ley moral. Sí, la moralidad. Es cuando te acusa tu conciencia. Y ya la regué. Yo no sé si sea bueno o malo, pero me siento mal. Esa es la conciencia que ya vienes programado Igual con la herencia de Adán. Por eso Cristo vino a librarnos de la herencia adámica. Si no, ¿a qué vino a librarnos? Si no nacemos con eso. Pecamos porque traemos la naturaleza. Por eso pecamos, por la naturaleza de Adán. Amén. Entonces todos somos malos y nuestras justicias, nuestras mejores obras como trapos de inmundicia. No hay uno bueno, ni uno solo. ¿Sí? Pero lo bueno es que este atributo de la bondad de Dios es comunicable. Nos comunica de su bondad para nosotros ser buenos y hacer obras de justicia que están preparadas de antemano para que andemos en ellas, ¿verdad? Él nos comunica de esto, nos da de su bondad y entonces nosotros vamos a ser buenos. Vamos a buscar el Salmo 25, por favor. Salmo 25, verso 8. dice así: bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino. Porque él es bueno y recto, por eso él enseñará a los pecadores el camino. Y bueno, esta palabra bueno viene del hebreo tov, T-O-V, así, T-O-V, tov, que quiere decir bueno, bien, abundancia, acepto, acertado, agradable, agradar, alegrar, alegre, alegría, amigablemente, benéfica, beneficio, benevolencia, benigno, bien, bienestar, bondad, bueno, contento, dichoso, éxito, favor, feliz, fértil, fino, gozar, gozoso, gusto, hermoso, humanamente, mejor, misericordioso. Todo esto encierra esta palabra top. Tres letritas, T-O-B, top. Todo eso encierra y es bueno. Por eso dice el Salmo, top y recto es Jehová. Él enseñará a los pecadores el camino. Y él no lo enseñó, ¿verdad? Porque de sed por nosotros no, porque no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios. Todo esto es bueno, mis hermanos. Benevolencia es simpatía y buena voluntad hacia las personas. Eso es lo que tiene Dios hacia con nosotros. ¿Sí? Simpatía y buena voluntad hacia las personas. Benigno, afable, benévolo, piadoso. Bondad es cualidad de bueno, natural inclinación a hacer el bien. Así es Dios, así es su naturalidad, natural inclinación a hacer el bien. Entonces algunos dicen, entonces ¿por qué me va mal a mí si Dios es bueno? ¿Verdad? Pues si Dios es bueno, ¿por qué me va mal a mí? No me ha ido tan bien, o sea, que como que dudo que Dios sea bueno. Bueno, pero también es justo, también es un Dios de ira, o sea, es un Dios que disciplina también. No apartemos su justicia, su ira, de su bondad y de su amor. Todo es Dios, Él no se le desprende de ninguno de sus atributos como ya se los he enseñado. Si es bueno, sí, muy bueno, porque Él nos da las cosas nosotros siendo malos, nos bendice siendo malos, entonces es muy bueno, pero también es muy justo, y es un Dios de ira. Amén. Aleluya. Salmo 31, verso 19. Salmo 31, verso 19 dice, ¿ya estamos? Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Cuán grande es tu bondad. Y bondad viene del hebreo tuv, nomás cambia la O por la U, tuv. Y dice, bueno en el sentido más amplio, esto es bondad, bueno en el sentido más amplio. ¿Cuán grande es tu bondad? Extremado, al extremo, ¿sí? Bueno, en el sentido más amplio, específicamente bondad, superlativo, concretamente lo mejor. Así es Dios, concretamente lo mejor. Bueno. Belleza, alegría, bienestar, beneficio, bien, bondad, bueno, gozo, júbilo, mejor. Así es Dios. Vean qué cualidad tan hermosa del Señor. La bondad de Dios es un motivo para alabarle. Todos sus atributos son motivo de gloria para Él. Y todos sus atributos son motivos de alabarle. Pero aquí en el Salmo 118, vamos, ya que estamos en los Salmos. Salmo 118, verso 1, dice que es un motivo. La bondad de Dios es un motivo para alabarle. Así que cuando vengamos a alabarle, consideremos su bondad. Oh, Señor, yo te alabo porque tú eres bueno. Por eso te alabo, Señor. ¿Sí? Entre muchos motivos más. Salmo 118, verso 1 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. ¿Por qué lo vamos a alabar? Porque para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Por eso alábale, mi hermano. Por eso ven y alábale, porque Él es bueno. Y porque para siempre es su misericordia. Amén. Solo Dios es bueno, mi hermano. No hay otro. Vamos a Mateo 19, por favor. ¿Se acuerdan cuando se le acercó uno y le dijo, Maestro bueno, qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Cómo le dijo a Jesús? Ahí está, en Mateo 19, 16. ¿19, 16 ya están? Vino uno y le dijo, Maestro bueno, qué bien haré para heredar la vida eterna. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y Dios nos da, como les digo, de su bondad para ser buenos. Pero la pregunta aquí, interesante, es, ¿Jesús era bueno? ¿Pero ninguno hay bueno, sino solo Dios? Jesús es Dios. Son argumentos importantes para rebatir a aquellos que dicen que Jesús no es Dios. Esa herejía, blasfemia, ¿verdad? Muchos grupos religiosos dicen que Jesús no es Dios. Pues aquí dice, muchos argumentos para ir viendo que Jesús sí es Dios. Ninguno hay bueno. ¿Por qué me llamas bueno? O sea, ¿sabes que soy Dios? ¿Me estás reconociendo como Dios? ¿Por eso me estás llamando bueno? Porque sí soy bueno. Pero él quiso orillar a esta persona a reconocer que Él es Dios. Ninguno hay bueno. Y para que nosotros entendiéramos también, ninguno hay bueno sino solo Dios. Nada más Él es bueno. ¿Jesús es bueno? Amén. Es Dios. Amén. Aleluya. Dios muestra su bondad enviando al Salvador, mis hermanos. Zacarías 9:9. Dos libros antes del Nuevo Testamento. Dice así. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Es la profecía, ¿verdad?, de cuando iba a entrar Jesús a Jerusalén. En el 16 dice, y lo salvará en aquel día Jehová, su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Porque cuánta es su bondad, en el 17, porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura, el trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Por esto, por la bondad excelente y maravillosa de Dios, envió al Salvador, porque Él es bueno, mi hermano. ¿Sí? En Tito 3, verso 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad, ¿qué se manifestó? La bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor también para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Cuándo se manifestó la bondad de Dios? Cuando vino Cristo. Ahí se manifestó la bondad de Dios para salvación. Porque ya se había manifestado antes, ¿verdad? Haciéndole bienes al pueblo hebreo, soportándolos. Porque Dios es bueno, ¿verdad? Por su gracia, por misericordia, por todo eso. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, fue cuando vino el Señor Jesucristo. Su bondad extrema manifestada ahí, de que entregara al bueno, al santo, al justo, por nosotros feos y malos, muy malos. Pues qué extremo de bondad, mi hermano. De entregar a su hijo bueno por estos malos y feos, injustos, inmundos. Gloria a Dios. Esta es la bondad de Dios, mis hermanos. Podemos ampliar mucho, podemos abarcar mucho, pero se resume en pocas palabras. Simplemente lo contrario de maldad es la bondad. Y en Dios no hay maldad. Dios es santo. Dios es todo bondad. Es bueno, pero también es justo. ¿Sí? En el Salmo 100, verso 5, dice, porque Jehová es bueno. ¿Cómo es? Porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Vamos a pasar a ver la misericordia de Dios. Misericordia es virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenos. Virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenos. Como Dios es misericordioso, se inclina a ver nuestras miserias y a compadecerse de nuestras miserias, porque Él es misericordioso. Misericordia Es la palabra que se utiliza ahí es bondad, por implicación piedad, amor, benevolencia, benignidad, bien, bondad, clemencia, clemente, consolar, favor, fidelidad, gloria, gracia, hacer merced, misericordia, misericordioso, piadoso, voluntad. Clemencia es compasión, moderación al aplicar justicia. O sea, su misericordia es clemencia también, es compasión al aplicar justicia. Si Dios no tuviera misericordia, en cada acto injusto de nosotros aplicaría su justicia y su ira sobre nosotros, pero debido a su misericordia y a su clemencia tiene paciencia con nosotros. No nos chamusca inmediatamente, porque somos malos y hacemos cosas aberrantes y abominables. Pero por la misericordia de Dios que ve nuestras incapacidades y miserias, tiene paciencia y tolera muchas cosas. Claro, la paciencia se acaba, ¿eh? Porque misericordia tiene que ver con la gracia, con el amor, con la bondad, con la paciencia. Todo esto va incluido en la misericordia. Eso es parte, son muy parecidos esos atributos. Vimos el amor y la gracia, ¿verdad? Pues todos estos tienen que ver también con la misericordia, con el amor, la bondad, la paciencia también tiene que ver. La diferencia es que la paciencia se acaba, la misericordia no. Porque para siempre es. Eso es lo bueno. Dios siempre se va a compadecer de nuestras miserias. Siempre. Porque sabe que somos miserables, ¿verdad? No tenemos capacidades de hacer el bien. La gracia, el amor, la bondad, la piedad, la clemencia, la paciencia, la benignidad, todo esto tiene relación con la misericordia, mis hermanos, pero son diferentes en pequeños aspectos. Por ejemplo, la gracia contempla al hombre sin ningún mérito. Así ve al hombre, la gracia contempla al hombre sin algún mérito. No hay mérito que pueda haber Dios para aplicar su gracia, ¿verdad? La misericordia contempla al hombre en sus miserias, como un miserable. Esta es la diferencia, ¿sí? Miserable es desdichado, infeliz, abatido, sin valor ni fuerza. Miserable, así estamos, ¿verdad? ¿Sí estamos así? ¿O si sí te consideras así? Bien chicho. No, ¿verdad? Desdichado, infeliz. Esta es la condición de los que venimos a Cristo, mis hermanos. Porque si nos sentimos fuertes, no miserables, no vamos a venir jamás a Cristo. Si nos sentimos con alguna capacidad, alguna fuerza, alguna bondad, no vamos a recurrir a Cristo. Debemos de vernos en nuestras miserias, ¿sí? Desdichado, infeliz, abatido, sin valor ni fuerza. Esto es miserable. Entonces Dios contempla al hombre en sus miserias. Es la diferencia, la pequeña diferencia entre misericordia y gracia. Por ejemplo, los ángeles que no han pecado y no están en una condición miserable como la nuestra, Dios muestra su gracia con ellos. Los ángeles no están en condición miserable, pero aún así Dios muestra su gracia. ¿En qué? Pues los utiliza, los usa, les concede ciertos favores sin merecer a los ángeles. Y no son miserables, porque no han pecado. Digo, a los ángeles que no cayeron, sabemos que Satanás cayó. Entonces ese ya es miserable, ¿verdad? Pero los ángeles que no cayeron, Dios les concede de su gracia. ¿Sí? Por ejemplo, por gracia hizo cabeza a Cristo, cabeza de ellos, de los ángeles. Por gracia los comisiona y los usa. Por pura gracia no se lo merecen. Por pura gracia no los dejó caer como Satanás y los demás. Por pura gracia, ¿sí? Pero la diferencia entre esto es que la misericordia se aplica solo a los miserables. Por eso es misericordia, porque se compadece de las miserias. Fíjense, si los ángeles que no pecaron no merecen sus favores, pues ¿qué esperamos nosotros? Si ellos que verdaderamente son buenos, por llamarlo así, ¿verdad? No pecaron, no son miserables. Dios les concede gracia a sus favores. ¿Sí? Pues ¿qué esperaríamos nosotros de estos miserables? Ahí aplica la gracia, ahí aplica la misericordia. Aleluya. Por ejemplo, el contraste entre la misericordia y el amor. ¿Sí? El amor puede ser para todo tipo de gentes, un igual, un menor o un enemigo. Tú aplicas el amor, o Dios aplica el amor a todos, a cualquiera. Pero la misericordia solo se le aplica a un miserable, a un inferior. Eso es la diferencia entre el amor y la misericordia. ¿Sí? La misericordia se compadece de las miserias. El amor da la vida por aquel. Por amor dio la vida al Señor Jesucristo por nosotros. Y por misericordia también, porque se compadeció de nuestras miserias. Por eso glorificamos a Dios, pues no solo es misericordioso, sino amor también. La misericordia es para siempre. la paciencia es temporal. Son pequeñas diferencias entre la misericordia, la paciencia, entre la gracia y la misericordia, entre el amor y la misericordia. Para ver un poquito, separar y dividir un poquito, porque sí se pueden confundir mucho. ¿Sí? Por ejemplo, hay misericordia para toda la gente. ¿Sí? Dios se compadece de todos los miserables humanos, porque todos somos miserables. Todos. Entonces aplica a Dios, pero hay misericordia selectiva para nosotros. ¿Sí? Y en eso se manifiesta la bondad que mandó a su Hijo Jesús por nosotros y la misericordia de Dios. La misericordia es para siempre, la paciencia es temporal. Salmo 136, por favor. Salmo 136. Este salmo tiene muy repetitivo esta frase. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Dos, alabad al Dios de los dioses, porque ¿qué? Para siempre su misericordia. Alabad al Señor de los señores, ¿por qué? Al único que hace grandes maravillas, ¿por qué? Porque para siempre su misericordia. Y así, mis hermanos, hasta que acaba. En el 25, el que da alimento a todo ser viviente, fíjense, da alimento a todo ser viviente. ¿Por qué? Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre su misericordia. Así, recorre todo el Salmo y siempre dice, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Nosotros alabamos a Dios porque Él es misericordioso con nosotros, mis hermanos. Porque a pesar de ser incapaces, sin fuerza, miserables, Dios es misericordioso y nos concede muchos favores. Por misericordia, por amor y por gracia. Entonces, alabad a Dios, porque para siempre es su misericordia. Es una recomendación de Dios. Alábalo, alábalo. Porque para siempre es su misericordia. Su misericordia también es soberana. Porque dice que Él tendrá misericordia del que tiene misericordia. ¿Sí? O sea, es misericordia soberana. Él hace como quiere. Y se la da al que quiere. Y si no se la quiere dar su misericordia, Él no se la da. A ver, reclámale. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Así dice, vamos, Romanos 9. Romanos 9, verso 15. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿De quién depende que Dios tenga misericordia? De Él mismo. Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, y me compadeceré de quien yo me compadezca. Así que no depende del ser humano. O sea, no hay nada bueno que pueda mover a Dios a darnos su misericordia. Pero si alguno clama por misericordia, Dios es misericordioso. Clama a mí y yo te responderé, ¿no dice así la palabra? Clamemos a Dios por misericordia. ¿Sí? Pero si nos sentimos dignos de recibir las misericordias de Dios, pues entonces no nos sentimos tan miserables. Es como cuando uno sentenciado que va a morir, clama por misericordia. Ya no tiene otro remedio, ya no tiene otra salida, está perdido. Así debemos vernos nosotros, mis hermanos, perdidos, sin salida, ya destinados a la condenación. Si no llegamos a ese extremo, a vernos a ese extremo, no vamos a tener la necesidad de clamar por misericordia de Dios. Debemos de vernos en nuestra miseria perdidos, ya, en el patíbulo, directos a la horca o a la silla eléctrica. Caminando ya por ahí, vamos derechito a la silla eléctrica, o la horca, ya hasta el cuello nos hace así como que, ay, ¿verdad? Derechito ya, ahí está la soga esperándonos, y vamos caminando para allá. Hasta que lleguemos a ese extremo de vernos así, vamos a clamar por misericordia. Ten misericordia de mí, no me mates, sálvame. Como cuando le gritaba el ciego, ¿verdad? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Clamar la necesidad de Dios, mis hermanos. Mientras nos veamos miserables, sí vamos a recurrir a Dios. Si no nos vemos miserables, no vamos a recurrir a Dios. Y hay muchos por ahí que no se sienten miserables. Se sienten bien. Se sienten con cualidades, con fuerza, con potencia. ¿Sí? Por eso dice en Apocalipsis que grandes y pequeños doblarán su rodilla delante de Dios. Y estos grandes se refiere a gente que se siente pudiente, que se siente importante. Presidentes, reyes, gobernadores que se sienten así, pues todos esos doblarán su rodilla delante de Dios. ¿Sí? Esos no claman por misericordia, porque se sienten que pueden, no tienen la necesidad de Dios. ¿Sí? De Dios solo se acuerdan como cuando se poncha la llanta, ¿verdad? Es como la llanta de refacción. Solo te acuerdas de la llanta de refacción, nunca te pasa por la mente. Hasta que se te poncha la llanta, hasta que te ves en miserias, hasta que ves tu llanta ponchada. Entonces clamas y vas a la llanta de refacción. Y esa llanta de refacción siempre está ahí. Dios siempre está ahí. Pero Él dice, reconócete miserable, incapaz, impotente. Amén. Nadie viene a Dios si Él no le trae. Sujetémonos a eso y demos gracias. Gracias, Señor, porque tuviste misericordia de mí. Y tienes todavía y tendrás. Porque tu misericordia es para siempre. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, ni del que se esfuerza, ni del que le echa ganas. No depende de eso, sino de Dios que tiene misericordia. Dios también nos pide ser misericordiosos. Lucas 6:35, por favor. Dice así, es el Señor Jesús dándonos instrucciones, ¿verdad? Bueno, a sus discípulos y ahora es para nosotros. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Verdad? Él es benigno para los ingratos y malos. Sed pues, ¿qué? Misericordiosos. Como también vuestro Padre es misericordioso. Él nos pide que seamos misericordiosos, que nos compadezcamos de los que tienen miserias, de los que padecen también. También nos dice por ahí la instrucción que le dieron en el primer concilio a Pablo, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual procuré con diligencia hacer, dice Pablo, ¿verdad? Solamente nos pidieron eso, que nos acordáramos de los pobres, y acordarse de los pobres es hacer misericordia. Es lo mismo que está pidiendo el Señor Jesús. Sed pues misericordiosos como vuestro Padre. ¿Por qué nos pide esto? Porque es un atributo comunicable. Él nos da de su misericordia para nosotros poder ser misericordiosos. Si no fuera comunicable, no podríamos ser misericordiosos, mis hermanos. A duras penas nos preocupamos por nosotros, ¿verdad? Porque tenemos el yoyote, grandote, con Y mayúscula. Entonces no hacemos misericordia, no nos fijamos en los que tienen necesidad. No nos compadecemos de la gente en necesidad. Bueno, sí, en muchas ocasiones nos compadecemos, pero no tenemos las capacidades de hacer misericordia, ¿verdad? Pero a lo mejor una palabra de consuelo, ¿verdad? Acercarnos y estar con él. Desahógate, aquí está mi hombro. Puede ser, son actos de misericordia. Pero, por ejemplo, cuando le pidieron a Pablo que se acordara de los pobres, Pablo lo hacía, a pesar de sus carencias. ¿Verdad? Bueno, hubo un tiempo que tuvo dinero, hubo tiempo que no. Sabía vivir en todas las circunstancias. Pero el Señor nos pide, sed pues misericordiosos. Misericordia quiero y no sacrificios. Es lo que quiere el Señor, ¿verdad? No irse de rodillas, no ponerse unos nopales en la espalda. No. Sed pues misericordiosos, como vuestro Padre. Así que clamemos por misericordia de Dios, ¿verdad? Señor, dame de tu misericordia para ser misericordioso. Que no me valga el que está padeciendo, ¿verdad? Que me importen las situaciones de los que están padeciendo. Y dame de esto, Señor, para ser misericordioso. Porque aquí la lista que está mencionando abarca mucho. Dice, amad pues a vuestros enemigos. Ámalo. Está fácil, ¿verdad? Así, la vecina hasta me echa la basura aquí. Siempre me avienta la bolsa de basura. Y vienen los perros y está todo aquí regado la basura. Porque, qué vecina tan cochina. Yo no sé por qué no tira bien su basura. ¿Qué le caigo gorda? ¿Verdad? Siempre me hace esto y me hace aquello. Y ámala. Ay. Ámala. Y está la lista. Así dice el Señor y yo no sé cómo le haces. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad. Presten, no esperando de ello nada. Aquí está escrito, dice la palabra, pedid y se os dará, ¿no? Les estoy pidiendo, Venme. Estas aplicaciones muy feas. Sí, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Él es así y nos pide el Señor que seamos así. Ay, Señor, no puedo. Recurramos ahí, mis hermanos. No puedo, Señor. Sí quiero, sí, sí quiero. Sí, como me gustaría ser misericordioso y tratar bien a mi vecina. Es más, ¿le barro su casa, vecina? No solo me echa su basura, yo la levanto y le barro su casa. ¿Qué le parece? Porque dice que cualquiera que quiera que vayas con él, una milla, llévale dos. El que te pida la bata, dale hasta la capa. ¿No? Algo así. La túnica, ¿eh? Dale la capa. O sea, el extremo que nos lleva el Señor. Sean así. ¿Por qué? Porque yo soy así y yo les voy a dar de eso. De otra manera no podría ser. Entonces clamemos por eso. Porque para siempre es su misericordia. Señor, dame de tu misericordia para compadecerme de este. Dame de tu bondad para ser bueno con este. Dame de tu amor para amar a este. Si me hace males y me cae gordo, muy gordo. Lo veo en la calle y se me revuelve el estómago. ¿Sí? La verdad. Pero Señor, dame de todos estos atributos tuyos hermosos para yo ser. Me ofenden, me dicen, me vituperan. En el Face me ponen groserías. Me maldicen, me dicen aleluyín. ¿Verdad? Dame de tu amor, Señor. Dame de tu bondad, quiero ser bueno. Nunca seré bueno como tú, Señor, pero compárteme tantito, con una pizquita que me des con eso, Señor. Quiero ser misericordioso. Aleluya. Entonces, hasta este extremo nos lleva el Señor. Siempre se los he repetido y se los repetiré, porque es gloriosa esa doctrina de rendirnos y de decir, no puedo, Señor. Sí, tú me pides que ame. Tú me pides que dé, que ponga la otra mejilla. Tú me pides que lo lleve más. Me dices que preste, sin esperar nada a cambio. Uy, pues dame tú. Dame tú para prestar. Dame tú para dar. Dame tú. Yo no puedo. Ahí vamos, mis hermanos. No puedo, Señor. Es glorioso lo que me pides y es muy bueno. Sí quisiera hacerlo, pero no puedo. Ah, ahí te quería llevar, hijo mío, a que me digas que no puedes. Ahora yo te lo voy a dar, clama a mí y yo te responderé. Y te daré de mi amor, de mi gracia, de mi misericordia, para que tú vayas y hagas. Amén. Gloria a Dios. Por la misericordia de Dios, mis hermanos, debemos presentarnos santos y agradables a Dios. Romanos 12. Ahí estamos cerquita, ¿no? Romanos 12, 1. Romanos 12:1 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Por qué ruega Pablo? A causa de las misericordias de Dios les ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. A causa de que Dios tuvo misericordia de ustedes, les pide que se presenten santos y agradables a Dios. Volvemos a lo mismo. No podemos ser santos ni agradables a Dios. En Hebreos 13:20 dice que Él mismo nos va a hacer aptos para hacerlo agradable a Él. Si nos lo pide el Señor, si nos lo pide el Espíritu Santo, si debemos de presentarnos santos, sin mancha, agradables a Él. ¿Sí? Presentemos nuestros cuerpos, ¿sí? Nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que sea nuestro culto racional, con raciocinio, inteligente, inteligentemente presentarnos a Dios así. Santos y agradables a Dios. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. A causa de que Él tuvo misericordia de ti, esto te pide el Señor. ¿Qué vas a decir? No puedo, Señor. ¿Verdad? Pero tú hazme entonces presentarme a ti santo y agradable a ti. Vamos a Hebreos, vamos a verlo rápido. Quiero que lo confirmen. Hebreos 13, 20. Porque Pablo nos insta a través del Espíritu Santo, ¿verdad? A presentarnos santos y agradables delante de Dios. Es lo que dice ahí, a causa de la misericordia de Dios. Preséntense santos y agradables a Dios, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Sí es nuestro deber, no lo debemos de quitar y lo debemos de tener en mente siempre. Sí debo de ser santo, sí debo de ser bueno, sí debo de agradar al Señor, lo debo de hacer y siempre tenerlo en consideración y en la mente. Pero recurramos a esta escritura. Hebreos 13:20 dice, y el Dios El gran pastor de las ovejas. Por Osaga. Haciendo él. Por Jesucristo. El Dios de paz os haga ¿qué? Aptos, capaces, adecuados, idóneos. ¿Quién lo va a hacer? ¿Tú? ¿Tú te vas a hacer apto, idóneo, adecuado? No, el Dios de paz os haga aptos, ¿sí? En toda obra buena. ¿Para que hagáis qué? Su voluntad. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable a Él por Jesucristo. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Haciendo Él, ese es el complemento. Haciendo Él lo que es agradable delante de Él. Sí, Señor, sí, Espíritu Santo, tú me estás pidiendo que presente mi cuerpo en sacrificio, santo y agradable. Pero haciendo tú en mí, Señor. Pero nuestro deber está. La responsabilidad humana está. Y Él te pide que lo hagas. Y debes de hacerlo. Busca hacerlo. ¿Cómo? Clama a mí y yo te responderé. Aleluya, por las misericordias de Dios, mis hermanos. La misericordia se muestra en Jesús entregado por este miserable para salvación. La misericordia de Dios se muestra en Jesús entregado por este miserable para salvación. Por misericordia nos dio vida cuando estábamos muertos en pecados y delitos. Efesios 2. Por misericordia nos dio vida cuando estábamos muertos en pecados y delitos. Vamos, Efesios 2, por favor. ¿Ya están? Dice, Efesios 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, se compadece de estos miserables, de mis miserias, por su gran amor con que me amó, nos dio vida, aun estando muertos en pecados, nos dio vida con Cristo. Por gracia sois salvos, por ahí dice adelantito, entre paréntesis, por gracia sois salvos. Es lo que les digo, la relación que mantiene la misericordia, la gracia y el amor. Por la gran misericordia, porque es rico en misericordia, aun nosotros, estando podridos, inmundos, por esa misericordia nos dio vida y por su gran amor nos dio vida juntamente con Cristo. Pues cómo no lo vamos a adorar, mis hermanos. Cómo no vamos a venir a sus pies, aunque sea un día a la semana, ¿verdad? Aunque sea un día a la semana. No te pide tanto. Bueno, si te pide más. Si te pide más. Pero digo, aunque sea un día. Pues por lo menos el dominguín, Señor, aquí estoy para ti, mira. Por tu misericordia presento mi cuerpo en sacrificio vivo. Venir puede ser un sacrificio para muchos. Por ejemplo, el hermano vive hasta Delta. Este Fer, ¿vives hasta Delta también, ¿verdad, Fer? ¿Más para allá? Para acá un poquito. Este Hugo. Puerta Dorada. Este Felipe vive hasta San Francisco. Bueno, está porque está enfermo, no ha venido, ¿no? Este, mi mamá vive hasta acá. Y llega tarde. Sí, mis hermanos, puede ser un sacrificio, lo entiendo. Porque la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. La carne no quiere. Esta Soledad vive aquí en la Marina y llega tarde. ¿Qué pasó, Soledad? Va a caer un rayo del cielo. No es cierto. ¿Verdad? Pero puede ser un sacrificio. O es un sacrificio, porque la carne no se sujeta a la ley de Dios. La carne no quiere nada con Dios. La carne quiere para ella. Dice que hay un conflicto entre la carne y el espíritu, ¿verdad? Y entre ellos se oponen. El asunto es cuando nosotros interferimos en esa lucha, queriéndole ayudar al espíritu. No, deja que el espíritu se pelee con la carne. Déjalos que se hagan bolas ellos peleándose, la carne con el espíritu, y tú ven al culto. Yo me presento al culto mientras el espíritu y mi carne y mi yo se pelean. Pues es bronca de ellos. ¿Yo por qué me meto? El único que puede vencer a la carne, al yo, es el Espíritu Santo. Tú no, ni lo intentes. Ni lo intentes, déjalo, déjalo que él haga su obra. Pero sí, yo sé que a veces es pesado. Lo entiendo perfectamente. Es pesado venir. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dice que es nuestro culto inteligente, racional, con raciocinio. Es nuestro culto inteligente, por lo menos un día a la semana, mi Señor. Y eso que les digo es mediodía. Pablo daba sus sermones de la mañana hasta la noche, hasta se le cayó uno, Eutico, y se murió. Bueno, con razón, ¿verdad? Aquí una hora y roncan. No regaño a mis hermanos. Es exhorto. Vamos, mis hermanos. Denle al Señor porque Él es digno. Por sus misericordias, alabémosle. Por su bondad, porque Él es bueno, alabémosle. Vengamos a estos lugares y reunámonos. ¿Sí? Yo no quiero que estén aquí. Es que sé que en algunos lugares los presionan a estar aquí en las iglesias. Ah, es que debes de estar aquí porque es hasta pecado si no vienes. No, dejando de congregarse. Claro, es la voluntad de Dios. Pero hay que saber aplicarla. Sí, mis hermanos, no dejen de congregarse. Sí, reúnanse, vengan y alaben al Señor. Pero como látigo, no. Ahí sí yo no estoy de acuerdo. Sí, a muchos los amenazan que no van a recibir bendición o cosas así, como con lo del diezmo. ¿Mande? Sí, dicen, no vienes, ahora me traes doble diezmo, el de la semana pasada que no viniste y ahora esta. Así ustedes, si no vienen, tráiganme doble ofrenda, ¿eh? No, mis hermanos, eso es del corazón. Bueno, ¿para qué recaigo en esos temas? ¿Eh? Pero yo no quiero aquí arrearlos ni con látigos ni con nada. Quiero enseñarles a amar, a reconocer la bondad y la misericordia de Dios. Y en base a esto que ustedes se presenten en sacrificio vivo a Él. Un día a la semana, es mucho, en verdad es mucho. No es tanto, mis hermanos. La verdad no. A veces ni oramos en la semana, ni leemos, ni es más, ni nos acordamos de Él como la llanta de refacción. ¿Verdad? Pero eso sí, tenemos una necesidad. Ay, ahí voy, Señor. ¿Verdad? No solamente necesidad, en todo tiempo presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, inteligente. ¿Sí? Es exhorto, mis hermanos, aliento. No es reprensión ni regaño. Yo quiero que ustedes amen al Señor y que el Señor mismo ponga en sus corazones el amarle y el postrar su corazón a Él. Y que vengan con todo el entusiasmo y las ganas de alabarle el domingo. ¿Eh? Y ya después de esto, entre semana también les va a dar. También les va a dar pasión entre semana. Amén. Ok. Entonces, Dios mostró, a pesar de que estábamos muertos en pecados, por su misericordia, porque es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Hay quien busca misericordia fuera de Cristo. O sea, hay quien busca que Dios se compadezca de sus miserias, pero no quiere a Cristo. Es paradójico y es imposible. ¿Sí? Dios no se va a compadecer de la gente sin Cristo. Puede dar de esa misericordia y de esa gracia y de ese amor común, ¿verdad? Porque hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Pues en ese sentido sí, pero en el sentido ya selectivo, si la gente viene y clama por misericordia sin Jesús, Dios no les va a conceder esa misericordia. ¿Sí? Porque Jesús es el objeto de la misericordia de Dios. Vengamos a Jesús y clamemos por misericordia a Dios en el nombre de Jesús, en Jesús, ¿verdad? Vamos a Hebreos 4:14 y con esta cita termino. 4:14. Gracias a la misericordia, Dios nos da entrada hasta el lugar santísimo. Esto lo hizo en Jesús. ¿Se acuerdan que rasgó el velo, verdad? Y nos dio entrada. Lo que antes los israelitas no tenían. No tenían acceso a la presencia de Dios. No tenían acceso al lugar santísimo, lo saben, ¿verdad? Solamente el sumo sacerdote podía entrar hasta la misma presencia de Dios, hasta el lugar santísimo. Pero por Jesucristo, por la misericordia de Dios, rasgó el velo. Se abrió la entrada al lugar santísimo. Hasta el mismo trono de la gracia podemos entrar por pura misericordia. Hebreos 4:14 dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿quién? Cristo Jesús, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué es esto de retener nuestra profesión? La fe. Mantengámonos en fe. En la fe. Mantengámonos a fe siempre, porque hay gente que se aparta de la fe. Esto es la recomendación del escritor de los Hebreos a los Hebreos. Porque dice, Dios, habiendo hablado en otros tiempos por los profetas, así algo así inicia, ¿verdad? De muchas maneras. En estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, así empieza Hebreos 1:1. El mensaje de Hebreos es, atiendan el mensaje de salvación. Atiendan el Evangelio, atiendan el mensaje de salvación. Luego por ahí algunos se confunden, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? Y dicen, ay, debo de cuidar mi salvación. No. Es que atiendas, que no descuides el mensaje de salvación. Por ejemplo, alguien te evangeliza y te dice, en Cristo hay salvación, en Cristo hay perdón, Cristo te redime de tu maldad, ven a Cristo. ¿Verdad? Está anunciando el mensaje, el evangelio, arrepiéntete de tu maldad, arrepiéntete de tus pecados. Esto es anunciar el mensaje que hubo sido anunciado en otros tiempos, ¿verdad? Ahora nos ha anunciado por el Hijo. Entonces, debemos de atender este mensaje. Por eso dice, ¿cómo escaparemos nosotros si no atendemos ese mensaje de salvación? Y esto de retener nuestra profesión es de a los que ya lo tengamos, hayamos aceptado el mensaje, el evangelio, retengamos esa fe. No nos movamos de esa fe. ¿Sí? Pero la salvación, les repito, no se pierde. Porque muchos tienen confusión ahí, dicen, ay, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esa salvación? Cuídala. Sacan inferencias fuera de contexto. No, dice que atiendas, que no descuides ese mensaje que te está siendo anunciado. Atiéndelo, agárrate de ahí, firme y retén tu profesión. Así dice, retengamos nuestra profesión. En el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, ahí está, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, de nuestras miserias, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, pues, confiadamente, porque Cristo ya lo hizo, ¿sí? Cristo ya se compadeció de nosotros, Dios se compadeció de nuestras miserias y todo, que mandó al Hijo. Y este Hijo nos da entrada hasta la misma presencia de Dios. Abrió totalmente, quitó ese velo que nos separaba. Ese velo que separaba al hombre de Dios. En aquellos tiempos, la gente alcanzaba misericordia por presentar animales. Alcanzaba misericordia por hacer sacrificios. Sí, pero ahora estando el Hijo, todos alcanzamos misericordia por el Hijo. Porque abrió la entrada a la presencia de Dios, hasta el mismo trono de la gracia que dice. Así que presentémonos confiadamente hasta el trono de la gracia para hallar misericordia y el oportuno socorro. Por el Hijo. Gracias al Hijo, mis hermanos. Amén. Aleluya. Confiemos siempre, mis hermanos. Entreguémonos a Dios mirando nuestras miserias. Nunca nos jactemos de nada. Porque gracias a la misericordia de Dios, somos lo que somos. Nos ha trasladado de donde estábamos, en las tinieblas, a su luz. Por puro amor. Por pura gracia, sin merecer, y por misericordia, porque se compadece de nuestra poca fuerza, de nuestra miseria, de nuestra incapacidad, ¿sí? De nuestra injusticia. Él se compadece de nosotros por su misericordia. ¿Sí? Entonces, acerquémonos a Dios, tengamos siempre en cuenta esto. ¿Hay que ser misericordiosos? Sí. ¿Hay que amar? Sí. ¿Hay que ser buenos? Sí. Pidámosle a Dios que nos dé de todo esto. Para nosotros poderlo llevar a cabo. Amén. Vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias, Señor, porque siempre te muestras a nosotros a través de tu palabra. Tú eres misericordioso, te compadeces de todos, de la impotencia y de las miserias de todos nosotros, lo has hecho. Te pedimos, Señor, que nos des de esto para nosotros poder ser lo que nos pides. Danos la capacidad de hacer y haremos, mi Dios, haciendo tú en nosotros lo que es agradable a ti. Ser nosotros misericordiosos como tú eres misericordioso. Ser buenos nosotros como tú eres bueno. Amar como tú amas. Danos de esto, Señor, para poderlo hacer. Gracias por tu Hijo, Jesús, mi Dios, que tú mandaste a morir por mí, por pura misericordia, nada más, por pura gracia, porque no merecía nada, Señor. Gracias por eso que hiciste y gracias que me concedes reunirme con mis hermanos y alabarte y aprender de ti, mi Señor. Dales de tu imagen, Señor, síguelos formando, síguelos llevando en crecimiento a mis hermanos, que donde quiera que estén, reflejen a tu Hijo Jesús, que tu Hijo se muestre a todas las personas a través de ellos. En el nombre de Jesús nos despedimos. Amén.